OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Abrimos esta sección de noticias que tienen que ver con el mundo de la discapacidad con este titular. Más de 120.000 trabajadores del sector de la discapacidad a la espera de un convenio. Las exigencias sindicales supondrían una ruptura del acuerdo interconfederal suscrito por patronales y sindicatos en febrero del 2010. El preacuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores para cerrar la propuesta definitiva del 13º convenio colectivo de los profesionales del sector de la atención a la discapacidad ha sido cancelado de forma unilateral por parte de los representantes de los mismos. Desde la Asociación Empresarial para la Discapacidad y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, con el apoyo del resto de patronales de este sector, siguen desarrollando un modelo de convenio colectivo que apueste por y para los trabajadores. Dicha propuesta valora el progreso de cada profesional en su puesto de trabajo, que va desde examinar su día a día hasta analizar las responsabilidades asumidas dentro de su ámbito competencial. En octubre de 2008, en la mesa de negociación, las patronales presentaron este nuevo modelo de clasificación profesional, el cual fue bien recibido por los representantes de los trabajadores. Por eso ahora cuesta entender que todo este trabajo no pueda tener como fruto la firma de un acuerdo, según manifiesta Torcuato Recover, presidente de AEDIS. Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, José María Ibáñez, explica que su propuesta tiene un firme compromiso con la sostenibilidad de los puestos de trabajo de este sector, que lo conforman más de 120.000 profesionales y además con un modelo que tenía una repercusión final muy importante en la calidad de los servicios y, por tanto, en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta mañana, AEDIS y FEACEM han organizado una jornada de trabajo para poner en común una propuesta definitiva del 13º convenio colectivo. Esperan, al final de esta sesión de trabajo, poder concretar todos los elementos operativos de este modelo con los más de 150 empresas de toda España que asisten a este foro y que permitirá elaborar la propuesta definitiva que llevarán a la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores. Nos vamos hasta Toledo. La Reina entregará en Toledo los premios del Real Patronato de la Discapacidad. La Reina Doña Sofía entregará el próximo jueves 18 de marzo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo los premios que llevan su nombre y que entrega el Real Patronato de la Discapacidad, organismo del que ostenta la presidencia de honor y que depende del Ministerio de Sanidad y Política Social. Según el propio complejo hospitalario, se encuentra entre los premiados en la categoría nacional del 2009 de los premios Reina Sofía de Rehabilitación y de Integración por su trayectoria histórica, asistencial y de investigación, así como la proyección social y el trabajo desarrollado como modelo de actuación humana ante las personas con discapacidad. Asimismo, en cuanto a la candidatura de otros países de habla española y portuguesa, los premios Reina Sofía de Rehabilitación y de Integración han recaído en la Fundación Discar por el dinamismo sistemático y organizado de favorecer las trayectorias laborales en el empleo ordinario de personas con discapacidad intelectual. El Real Patronato sobre Discapacidad tiene como fines estatutarios la promoción y mejora de la prevención de deficiencias y de la atención a las personas con discapacidad, así como su desarrollo personal y consideración social. En el marco de estos fines se han establecido los premios Reina Sofía para recompensar labores continuadas llevadas a cabo en los campos de la rehabilitación y de la integración, prevención de deficiencias y en el de accesibilidad universal a municipios. La finalidad del Premio Reina Sofía de Rehabilitación es recompensar una labor continuada llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a 10 años de investigación y acción científico-técnica en el campo de la rehabilitación de las deficiencias en sus distintas facetas y en orden a la integración de las personas con discapacidad. En Valencia, COCENFE, Comunidad Valenciana, se solidariza con el pueblo chileno. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana tuvo conocimiento de las graves dificultades por las que estaba atravesando un ciudadano chileno, Luis Saldías, a causa del sismo que ha asolado su casa y ha causado por el momento más de 2 millones de damnificados en todo el país. Además, esta situación personal se agravaba cuando a las innumerables pérdidas materiales en su vivienda había que añadir la destrucción total de su silla de ruedas eléctrica, único medio, que le permitía poder desplazarse para realizar las tareas básicas diarias. COCENFE Comunidad Valenciana, ante esta situación, intensificó todos sus esfuerzos para conseguirle una nueva silla de ruedas, poniéndose en contacto con alguna de las más de 85 entidades asociadas a la Confederación, siendo la Asociación Acudim de Villarreal, en Castellón, a través de su presidenta, la que ha donado una silla de ruedas de las características necesarias para Luis. El presidente de COCENFE Comunidad Valenciana, Carlos Laguna Asensi, resaltó que el movimiento asociativo de la discapacidad de la Comunidad Valenciana no conoce fronteras y tras las catástrofes de esta magnitud deben ayudar a los más vulnerables porque en estos casos se generan desgraciadamente problemas de discapacidad entre la población. COCENFE se ha puesto en contacto con Maribel, hermana de Luis, para darle esta buena noticia y agilizar todos los trámites administrativos para que pueda disponer lo antes posible de esta imprescindible ayuda técnica. Maribel les ha transmitido su enorme alegría por todo el apoyo recibido y estos actos de solidaridad le dan fuerza para seguir adelante y cuidar de su familia en la que tanto su hijo como su marido tienen discapacidad, aunque según sus palabras, todas las personas con discapacidad son personas especiales. Comunidad Valenciana ha querido agradecer la sensibilidad mostrada por la Ortopedia Brasil, que también ha donado material ortoprotésico para esta familia chilena y apela al compromiso solidario de otras empresas para que se pueda realizar el envío de toda la mercancía, ya que supone un coste económico de alrededor de 1.000 euros. Vamos hasta Miranda de Ebro. Todos los edificios municipales serán accesibles a lo largo de este año. Solo quedará pendiente la del Departamento de Servicios Sociales, pero su inminente traslado permite dejarla para más adelante. El pasado viernes entró en vigor la normativa que obliga a que todos los edificios de nueva construcción sean accesibles para los ciudadanos con alguna discapacidad. Y esto ocurre en el sector privado. Las entidades públicas están más obligadas aún a eliminar todas las barreras arquitectónicas en las edificaciones que de ellos dependen. Tomando como base esta reglamentación, es como ya se han presupuestado en Miranda obras para mejorar el acceso al conservatorio o al jardín botánico, y será en 2 o 3 semanas cuando se plantee la realización de los trabajos en el ayuntamiento, que va a tener 2 ascensores. De esta manera, todos los edificios municipales en uso en el transcurso de este año tendrán accesibilidad. Eso sí, quedará fuera de este objetivo temporal el edificio de la calle La Fuente, que alberga el Departamento de Servicios Sociales. No se entiende como una prioridad porque se va a trasladar a las antiguas dependencias de Hacienda y al nuevo centro cívico, que están a cota cero. También a este mismo lugar se llevarán los departamentos de urbanismo y medio ambiente. El inmueble de la calle La Fuente va a ser renovado y tendrá otro uso, probablemente para asociaciones. Y mientras esto ocurre, permanecerá cerrado. El edificio más emblemático, que aún precisa reformas para no suponer problema alguno para los ciudadanos con problemas de movilidad, es el ayuntamiento, que, dadas sus especiales características, requerirá de 2 trabajos muy específicos. No habrá modificaciones en la escalinata principal, pero la colocación de 2 ascensores, uno de ellos se colocará desde ahora, está la OMIC, posibilitará que cualquier mirandés pueda llegar en ese elevador hasta cualquiera de las plantas del edificio municipal. Su adaptación parece ya inminente. Las obras están incluidas en el presupuesto municipal de este año y, al margen de las edificaciones dependientes de modo directo del ayuntamiento, el resto de edificios públicos se ajustan casi en su totalidad a la nueva normativa. En Cáceres, el IMAS de Cáceres organiza una convivencia para personas con discapacidad. El programa Cáceres por el Ocio y la Discapacidad es una iniciativa de ocio y tiempo libre que se desarrolla durante fines de semana para personas con discapacidad con la financiación del SEPAD, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que organiza el programa Cáceres por el Ocio y la Discapacidad. Ha desarrollado este sábado una convivencia con los asistentes y familiares de estos programas. El programa Cáceres por el Ocio y la Discapacidad es una iniciativa de ocio y tiempo libre promovida por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Atención a la Dependencia de la Consejería de Sanidad y de la Junta de Extremadura. Un total de 50 participantes de 7 asociaciones de discapacitados de Cáceres asisten a estos programas que se llevan desarrollando desde el pasado septiembre y que se han clausurado con la actividad de este sábado. Constan de una parte de actividades lúdicas y de manualidades y otra de ocio deportivo. La filosofía con que se han planteado persigue sacar de la rutina diaria a estas personas, por lo que hasta el día de hoy se han desarrollado actividades como visitas a la Ciudad Monumental de Cáceres, el Parque de Bomberos, el Centro de Interpretación de Minería, talleres, juegos, gincanas y excursiones a distintos lugares como La Covatilla, Plasencia y Guadalupe, entre otros. Las actividades se encuadran durante los fines de semana desde el viernes por la tarde al domingo y se ubican en la Ludoteca Municipal de Nuevo Cáceres y las actividades deportivas en el Centro Perú Wellness. La empresa encargada de gestionar el programa es Legoland Servicios Turísticos, Tiempo Libre y Formación. En la convivencia se han desarrollado talleres de malabares, pirograbado en cuero, juegos de animación y espectáculos de magia. También estaba prevista la realización de un futbolín humano, el juego de la oca y el karaoke. En Almería, Capacitarte cumple 5 años. La asociación, que cuenta con nueva sede, nació gracias al esfuerzo de 3 jóvenes con el objetivo de fomentar y desarrollar el arte, así como la creatividad, entre personas con y sin discapacidad. La asociación Capacitarte cumple hoy 5 años. Fue el 15 de marzo de 2005 cuando 3 jóvenes de 27 años, con sexo e ideologías diferentes, crearon Capacitarte con el objetivo de fomentar y desarrollar el arte, así como la creatividad, entre personas con y sin discapacidad. En sus inicios, la asociación se ubicaba en la calle Canónigo Molina Alonso y posteriormente se trasladó al número 42, donde está hoy en día. El nuevo domicilio cuenta con la ventaja de situarse a pie de calle, por lo cual facilita el acceso a todas aquellas personas que poseen dificultades de movilidad. Además de estrenar sede, estrenó también página web. Actualmente, Capacitarte desarrolla la creatividad a través de diferentes talleres impartidos por profesionales con una dilatada experiencia que les avala. Fotografía, danza y pintura son las disciplinas artísticas que se pueden cursar, pero si siguen con nosotros en De Buena Mañana podrán conocerlo de boca de su presidente. Continuamos con más noticias. Bueno, pues sí, nos vamos hasta esta que dice: Fundación ANADE lleva la discapacidad a la gran pantalla con su tercer Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad. Seguimos con cultura. La Fundación ANADE ha convocado su tercer Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad, una iniciativa que, al igual que en ediciones anteriores, cuenta con el apoyo de cineastas como Imanol Uribe y José Coronado, entre otros. El objetivo de este certamen es mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con discapacidad o enfermedad mental a través de historias o documentales que tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por haber sido realizadas por este colectivo de personas. Según las bases, pueden participar en el concurso personas, colectivos, asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en general, con películas o documentales con una duración máxima de 90 minutos y realizados en cualquier idioma, siempre que estén subtitulados al castellano. Los interesados en participar en el certamen pueden enviar sus trabajos a Fundación ANADE hasta el próximo 1 de octubre. El festival se celebrará entre el 24 y el 27 de noviembre de este año en la Casa de la Cultura de Collado Villalba, en Madrid. Durante estos días se proyectarán las obras consideradas como mejores por el jurado, que seleccionará 5 finalistas, de las que saldrá la ganadora, que se podrá ver el día 27 de noviembre, fecha en la que también se entregarán los premios. Según las bases, habrá un premio de 2.500 euros más trofeo para la mejor película, otro de 1.000 euros y trofeo tanto para el mejor actor como para la mejor actriz, y un último galardón también consistente en un trofeo y 1.000 euros para la película más humanitaria. Nos vamos hasta Pilar de Horadada, en Murcia. Terceras jornadas de deporte adaptado el próximo jueves en Pilar de la Horadada. El Polideportivo Municipal de Pilar de la Horadada se convertirá este próximo jueves 17 en la sede de las terceras jornadas de deporte adaptado. El torneo dará comienzo a las 11 horas de la mañana con la incorporación de los participantes. Las actividades finalizarán a la 1:30 y sobre las 2 se llevará a cabo la entrega de premios en la pista municipal de atletismo David Martínez Miralles. Los deportistas participarán después en una comida de convivencia en la que podrán conocerse un poco más. El evento cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deporte, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Surinver, la Asociación Local de Amas de Casa, la Mutualidad General Deportiva, Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, Generalidad Valenciana, el Consejo Valenciano de Deporte y la firma Coca-Cola. Y terminamos en Chiclana, en Cádiz. El club de Lava Rosa acoge el Nacional de Tenis en silla de ruedas. La competición se celebrará del 18 al 21 de marzo y reunirá a medio centenar de deportistas. El club de tenis Lava Rosa acogerá desde el 18 hasta el 21 de este mes la vigésima edición del Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas. La competición reunirá en la localidad a más de medio centenar de deportistas procedentes de diversas comunidades autónomas. Según el programa previsto, el campeonato dará comienzo a las 12 de la mañana del jueves, con el sorteo del orden de participación, empezando la disputa de partidos a las 3 de la tarde. Ya el viernes y el sábado los encuentros se iniciarán a las 9 de la mañana, disputándose las semifinales en la segunda de las jornadas. A las 9 de la mañana del domingo se jugará la final y la entrega de premios será a las 12. Y hasta aquí llegamos con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Recuerden que hoy empezamos un especial Vancouver 2010 para hablar de las Paralimpiadas de invierno. Continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae Diego Torres. Alegría, como no podía ser de otra manera, para empezar el día. Alegría es estar a tu lado, cada sol, cada luna que ves, y conocer esa boca que no miente aunque duela saber. Alegría es sentir tu cariño desde lejos llamando por mí, y contar cada día que muero solo por ti. ¿Cómo callar mi corazón que llora siempre tu ausencia? ¿Cómo te extraña mi piel y mi voz que por las noches se quiebra gritando tu amor? Juraría que nada ha cambiado, pero ya no me sirve esta vez. Quiero tenerte a mi lado cada vez que se muere mi fe. Tiranías haber embrujado cada fibra de este corazón, y adorarte por cada minuto que pienso en tu amor. ¿Cómo callar mi corazón que llora siempre tu ausencia? ¿Cómo te extraña mi piel y mi voz que por las noches se quiebra gritando tu amor? Castigo llega en la noche, cuando quiero abrazarte y besarte, y estás tan lejos de aquí. ¿Cómo callar mi corazón que llora siempre tu ausencia? OID Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos. Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio.

charlas, después intentar atender a todas las personas cuando están diagnosticadas, haciéndoles una entrevista personalizada para orientarlas, para mejorar la calidad de vida, etc., etc., muchísimas cosas más. En esta ocasión lo que estamos presentando son dos conferencias. Sí. Una es fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, preguntas más frecuentes. Sí. Va a ser a cargo del doctor César Díaz. Él es jefe de la unidad de reumatología del Hospital de San Pablo de Barcelona. Ajá. Y evidentemente un buen reumatólogo. Y claro, muchas personas, muchas de las afectadas, se les cuestionan continuamente muchas preguntas. ¿Y por qué? Porque la enfermedad en sí es una enfermedad multisistémica en el cual hay muchos sistemas que fallan. Claro, cuando no es el neurotransmisor de la serotonina, que es el regulador del dolor, es otro neurotransmisor que puede ser el del trastorno de la marcha, etcétera. O sea que, claro, cada una, las personas, y esto también es frecuente, y esto también lo lleva a la fibromialgia, y por eso es una importante charla sobre este tema. Van a poder preguntar las personas que asistan también a esta charla. Evidentemente, cuando hacemos charlas, normalmente el conferenciante lo que hace es exponer un poquito dudas, preguntas, etcétera, de lo que lleva el título. En este caso habla de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, pero seguramente una vez terminada la exposición del conferenciante, lo que se hace es un turno de palabras para que la gente pueda preguntar más. Porque a veces quedan cosas en el tintero o dudas que tienen las personas que no han captado o porque no lo han entendido bien o por lo que sea. Cada vez son más los reumatólogos que están aceptando la enfermedad como tal y que están dispuestos a tratarlas, pero ha sido muy dura la tarea de las asociaciones para que esto sea así. Sí, a ver, sí y no, que cada vez hay más reumatólogos. A ver, estamos frente a una enfermedad, sobre todo en fibromialgia. En fibromialgia. Y síndrome, bueno, las tres, vamos a decir las tres enfermedades, sí, porque como al fin y al cabo se correlacionan las tres al final, pues en un momento u otro todas tenemos de todo. Entonces vamos a hablar de las tres, así no nos confundiremos. Estas enfermedades ya hay a nivel internacional, se le van a cambiar el nombre y se va a decir solamente un nombre, porque todas... ¿Para todas, las tres? Para las tres seguramente, sí será. Porque todas vienen de un trastorno del sistema nervioso central. De momento se barajan varios títulos, pero todavía no puedo decir exactamente cuál será. Pero sí que es verdad que es un trastorno del sistema nervioso central, por lo tanto, el reumatólogo en principio cogió esta enfermedad, sobre todo la fibromialgia, perdón, que estoy un poco constipada. Bueno, con este invierno no me extraña. Sí, pues al ser un dolor musculoesquelético, el reumatólogo es el que lleva siempre el dolor musculoesquelético. Correcto. Entonces, por eso lo atribuyeron al especialista reumatólogo. Pero cada vez se va viendo que esto no será así. Es duro. Con lo cual, estos pacientes serán derivados a neurología. Se supone, pero esto tiempo al tiempo. De momento, aquí en España, todavía es el médico de referencia. Es en fibromialgia el reumatólogo. En síndrome de fatiga crónica es el médico internista y la sensibilidad química múltiple ahora se está reconociendo a España. En este momento ya se ha reconocido, pero todavía hay algún especialista, por ejemplo, aquí en España. ¿Y cuál sería el especialista de esta enfermedad? Pues exactamente, pues tendría que ser la persona, ¿no? Que... No, el especialista que trata con tóxicos y químicos. bajo mi punto de vista, yo no ya, soy ya, ya. entendida, ¿eh? Vale. Claro, porque si son trastornos que vienen sí. de productos químicos, evidentemente tiene claro. que ser toxicidad, por decirlo de alguna uh-huh. manera, ¿no? Pues uh-huh. el especialista en toxicidad tendría que ser, creo yo. A mí me ha llamado la atención de su asociación, porque yo siempre había visto el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia asociados, pero no los había visto asociados a la sensibilidad química múltiple, si bien es cierto que de esta enfermedad hemos sí. empezado a oír posteriormente. Claro, pero piensa que muchos síntomas son prácticamente los mismos. Hay pequeñas diferencias, por ejemplo, no pequeñas diferencias, siempre lo dicen los especialistas. Yo me refiero a lo que nos explican los médicos que nos hacen las charlas. Ajá. Ellos dicen que, por ejemplo, una fibromialgia puede aparecer primero en dolor, uh-huh. que es uno de los síntomas principales, pero acaba correlacionando el síndrome de fatiga crónica y además toxicidad en productos químicos, uh-huh. más o menos cantidad o yeah. más o menos aumento. Ajá. Por ejemplo, la persona que tiene un síndrome de fatiga crónica puede empezar por mucho cansancio, para entendernos, y después correlaciona lo demás. Claro. O sea, que en definitiva vienen a decirnos siempre que es lo mismo. Ya. Lo que pasa que de momento se va manifestando así. Y pero se manifiesta más una que otra. Depende, sí. Ya. Yo puedo decir por mí misma, ajá. a mí me apareció primero el dolor. Pero ahora ya lo tengo todo. Ya. Ahora ya el cansancio es enorme, el poder hacer algo es como un suplicio, un sacrificio, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tirar para adelante. Uh-huh. Y para tirar para adelante, la segunda charla es ideal. Sí, <¿No? risa> bueno, realmente cuando has dicho tú que te puedo tratar de tú, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale, pues cuando has dicho que las asociaciones han hecho mucho, es verdad, hemos estado luchando muchísimo. Yo no sé el resto de España, pero en Cataluña podemos decir que se nos ha reconocido uh-huh. la enfermedad en el Parlamento por todas las fuerzas políticas del Parlamento catalán, se hizo una resolución para atender las enfermedades, ahora ya ha salido en el DOC, en el DOC de Cataluña, en el diario oficial ¿sí? de la Generalitat, ya la resolución con el orden de la consellera para ponerlo todo en marcha, ajá. aunque un poco tarde, porque siempre va retrasadas esas cosas, pero estamos en ello, todavía es duro. Ajá. Hay una comisión de seguimiento de toda esta trifulgas que hemos tenido, por decirlo de alguna manera. Claro. Y es verdad que también el papel importante de la asociación, de cada asociación, es el hecho de que cuando te diagnostican, una va un poco perdida, la uh-huh. persona. Entonces no sabe qué tiene que hacer. Entonces, y sobre todo hasta que te diagnostican. Bueno, esto ya es un periplo. Que eso ya es horroroso, claro. Sí, cada vez menos, pero todavía hay, uh-huh. hay bastantes dudas. Y una vez diagnosticada la persona, el hecho de ir a la asociación le abre un poquito las puertas en el hecho de que ya ve que no está sola. Claro. Ya ve que no tiene cosas raras, sino que hay más gente que está como ella, como la persona. Uh-huh. Ya ve que de alguna manera se organizan alguna actividad, como puede ser el grupo de ayuda mutua. Normalmente en nuestra asociación está llevado por un especialista de la psicología, porque es una enfermedad un poco difícil y entonces tiene que ser un profesional que lleve el grupo. Uh-huh. Después hacemos talleres de Qigong y Tai Chi, que es lo que nos recomiendan. También uh-huh. se recomienda mucho hacer ejercicio y estiramientos con agua caliente en piscinas, que solo puedes hacer ejercicio, no natación, yeah. etcétera. O sea, uh-huh. relajación, aprender a relajarte, aprender a dosificarse, porque claro, de buenas a primeras te viene un sinfín de cosas claro. que no llegas claro. y entonces hay que aprender a dosificar todas las actividades diarias, uh-huh. porque si no, el día que te pasas, por decirlo de alguna manera, y que nos vemos un poquito las orejas, ¿qué hacemos? Claro. Al le damos siguiente... marcha al cuerpo y después, ¿qué nos pasa? Claro, que al día siguiente no hay quien se levante, ¿verdad? Eso mismo, eso también hay que aprender un poco. Sí. Lo que pasa es que yo me imagino que en la vida diaria es difícil, sobre todo bueno pues en pues madres de familia, trabajadoras, sí. Dosificarse es complicado. Sí, es complicado. Y sobre todo porque somos mujeres y al ser mujeres sabemos qué rol tenemos en la sociedad. Este rol, por desgracia, no nos ayuda demasiado. Yeah. Pero hay que aprender pues a delegar. Ajá. Y hay que implicar a toda la familia. Correcto, correcto. Porque la persona, como la mayoría somos mujeres, la persona que padece esta enfermedad o las tres enfermedades no ha escogido tener esa enfermedad. Por lo tanto, los que están a su alrededor tienen que entender y tienen que ayudar a la persona a aprender incluso a dosificarse. Ajá. Esto es un punto de vista muy mío, pero creo que es de lógica. Claro, claro. Es fácil ayudar a una persona que va en silla de ruedas o que o un invidente, pues hacerle de lazarillo, es fácil. Pero el problema de estas enfermedades es que no se ven. Entonces, esa ayuda cuesta más... Hay que estarla pidiendo, ¿no? Entonces es más complicado. Mucho más porque por naturaleza la mujer le cuesta mucho pedir. Ah. Porque el rol que le han le han puesto, sí. Por decirlo de alguna manera, este rol implica el siempre estar atenta a todo. Uh-huh. Y cuando ella tiene que pedir le cuesta muchísimo. Uh-huh. Pero hay que pedir. Uh-huh. Háblenos de la segunda charla, la de Terrassa. Es el soporte psicológico en la fibromialgia, ¿no? A cargo de Marc Clemente, que es psicólogo. Sí. Ese psicólogo es el que les está colaborando en el que está colaborando con la sede de Terrassa. Ajá. Y un poco supongo que lo hará dirigido también a la familia. Ajá. Para que entiendan un poquito cómo pueden ayudar. Lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, porque a veces el familiar se encuentra un poco, ¿cómo te diría yo la palabra? A lo mejor no me saldrá en castellano. Ahora pienso en catalán, ¿sabes? Bueno, pues suéltela en catalán, a ver si la entendemos. No, es difícil para el familiar ver que esta persona está padeciendo y que tiene dolor o que no puede llegar a donde quiere llegar. Ajá. Porque va haciendo poco a poco las cosas. Ya. Y como no deja de hacer nada, claro. Entonces el que está al lado dice, pero si lo haces, ¿cómo es que dices que te duele? Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro. Por decir algo. Sí. Pues yo muchas veces, y el psicólogo les dice, dejar de hacer cosas. Por ejemplo, una madre, ahora pongamos con un hijo en la adolescencia, ajá, que es un hijo difícil, que es un hijo que ya se puede hacer la cama, que se puede arreglar la habitación y todo esto, pero las madres protegen. Ajá. ¿Y qué hacemos? Pues hacer la cama, hacer eso, pues no. No. Eso no se tiene que hacer, ajá, para poner un ejemplo. Sí. Pues el soporte psicológico normalmente va dirigido a que aprendamos a delegar, que aprendamos a decir no, que aprendamos a dosificarnos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Vaya labor más difícil. Muchísimas gracias, Maite. Ha sido de un nada, placer. A vosotros. Que vaya mucha gente a las conferencias, que bueno, y que sigáis luchando por esta, porque se conozcan estas enfermedades y por el apoyo a todas las personas afectadas. Si me permite solo decir por supuesto. Una cosa. Normalmente está llena de, o sea, tienen éxito, por decirlo, ajá, de alguna manera. Yo me alegro por una parte, pero la otra parte que me sale de dentro es decir, demasiada gente. Que no haya nadie. Que mejor que no haya nadie, que quiere decir que no habría tanta gente afectada. Sí, correcto. Correcto. La verdad, porque me da mucha angustia tanta gente afectada, y sobre todo la gente joven y los niños, porque hay niños también afectados. Ya. Pero bueno, se hace por una buena labor. Por supuesto. Y bueno, pues ya que los hay, por lo menos que tengan toda la información necesaria. Eso sí, eso sí. Eso es la gran labor que hacemos en nuestra asociación, que como podrás observar, es una asociación muy grande y llega a toda Cataluña, y la verdad es que es esta espinilla que yo tenía, pues que al menos se me ha sacado, porque podemos ayudar a muchísima gente. Bueno, pues enhorabuena por esa ayuda que prestan. Muchas gracias, Maite. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Un saludo. Igualmente. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que nos trae Amistades Peligrosas. Casi nunca bailáis. Fue una vieja gloria de las bambalinas, un pasado lujo y pieles, saboreando allí las mieles dulces de las bailarinas, y un marido a quien cuidar, unos hijos que no están, y ella sola, muchas tardes de balcón. Un oscuro callejón quedan en su alcoba. Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis. Tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das. Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis. Tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das. Tú le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero ¿qué te da? Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis. Tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das. Varios años, pero se hacen tanto daño como perro y gato. Se perdieron en mentiras, dieron puerta a la alegría. Duermen cada uno a un lado y seguro hay un lugar. Oíd Radio, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana. La Fundación ANADE año tras año nos encanta con muestras de teatro y de cine, literatura, bueno, una cantidad de actividades relacionadas con el arte y la cultura que no podemos dejar de destacar en nuestro programa. Tenemos al otro lado del teléfono a José Colmenero, él es el presidente de esta fundación, que nos va a hablar en especial de la Muestra de Teatro Especial de Madrid 2010. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no dejan de sorprenderme, ¿eh? Año tras año, un montón de muestras y de actividades, ¿eh? Bueno, pues ya sabes, nosotros trabajamos para las personas con discapacidad o enfermedad mental, haciendo actividades culturales. Y bueno, pues yo es lo que me preparé y estudié. Y la verdad es que las personas con discapacidad pues reciben estas actividades con mucho agrado, ¿no? Y participan en ellas. Actualmente están preparando una muestra de teatro especial en Madrid y otra en Lugo. Eso es. Nosotros en Madrid llevamos, me parece que esta es la 12ª edición de la muestra de teatro especial, y bueno, son ya 10 municipios de la ciudad de Madrid que los que nos ofrecen sus casas de cultura para poder mostrar a estos pueblos el trabajo que realizan las personas con discapacidad en el teatro, en el arte de creatividad. Y el Lugo es lo mismo, hacemos en el Auditorio Gustavo Freire pues otra muestra de teatro especial de Galicia, con grupos que vienen de Galicia y del resto de España también. Porque en estas muestras, aparte del grupo de teatro de la propia fundación, ¿verdad?, actúan otros grupos. Sí, sí, evidentemente. De hecho, nosotros tenemos compañías que, si tienen el montaje, participan, pero, por supuesto, están abiertas a todos aquellos grupos de teatro, danza, comimos, que quieran participar y que, bueno, no tienen más que enviarnos sus propuestas, y, de hecho, la inmensa mayoría son grupos que no son de la fundación, vamos. Y que incluso les pagan caché. Sí, intentamos, pues en la medida de lo posible, pagarles un caché por el espectáculo que están realizando, ¿no? Ajá. Eso es una premisa de la fundación, el intentar buscar recursos para que no solo sean gratuitas las actividades, sino en la medida que podamos, pues poder pagar el trabajo que están realizando, ¿no? Claro. Y por lo menos que cubran desplazamientos y demás, ¿verdad? Claro. Además, la Fundación ANADE va a llevar a la discapacidad a la gran pantalla en el tercer Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad. ¿Cómo va a ser? Pues nosotros celebramos este Festival de Cine sobre la Discapacidad en la Casa de Cultura de Collado Villalba, aquí en Madrid. Y bueno, pues admitimos películas, cortos o documentales que estén interpretados por personas con discapacidad o enfermedad mental, o bien que versen sobre discapacidad o la enfermedad mental, ¿no? Ajá. Y bueno, pues son los dos anteriores que hemos hecho. Es una muestra, yo creo que muy bonita e importante del trabajo que se realiza en este ámbito, ¿no? Dentro del mundo del cine. Suelen acompañarnos personas, pues bueno, que de este mundo, ¿no? Pues de Imanol Uribe, José Coronado, personas que actores de la serie Hospital Central, que se implican también con nosotros, y bueno, pues las películas que presentan tienen una doble carga. Por un lado, la profesional, y es que la mayoría están hechas con medios, y bueno, pues son películas que, es por sí mismas, por la forma, por la chula, digamos, que están hechas, merecen la pena. Ajá. Pero luego la temática que llevan, o el guión que llevan, muchas veces le dan una carga muy especial, ¿no? Y bueno, yo creo que a nadie dejan indiferentes. ¿Qué podemos hacer para ver estas películas? Pues para verlas lo que tienen que hacer es acudir a las proyecciones y a la gala de clausura, donde entregamos los premios. Que eso será en noviembre, ¿verdad? Es en noviembre, a finales de noviembre. En Villalba. En Collado Villalba, exacto. Bueno, pues, si queréis, dais nuestro correo electrónico y bueno, pues información la pueden recibir ahí o en la página de internet. Claro, bueno, vamos a decir, de todas formas, la página de internet de la Fundación ANADE es muy fácil, es www.fundacionanade.org. Eso es, y ahí tienen toda la información que quieran. Y ahí tienen toda la información, tienen también la relación de cuentos premiados y publicados en el año pasado, ¿verdad? Libro que es una recopilación, si no me equivoco, de estos cuentos. Sí, son los 63 o 65 mejores cuentos que se presentaron al premio de cuentos escritos por personas con discapacidad o enfermedad mental, y con ellos hicimos esa selección, que fue donde editamos un libro y bueno, que hemos estado distribuyendo. ¿Cuántas compañías de teatro vamos a poder ver? Pues en la muestra de Teatro Especial de Madrid, el año pasado vinieron 17 compañías. Hicimos en total unas 23 representaciones. Qué bien. Y en Galicia son 4 compañeras que vienen a representar. En Madrid van a ser el 27 y el 30 de abril, para que nuestros oyentes puedan acudir. Y en Galicia van a ser del 5 al 8, ¿correcto? Eso es. De todas formas, pondremos la programación, pues esta semana o la semana que viene, la pondremos en la página de internet para que, bueno, todo el que quiera, pues ver qué es lo que, qué obras van a actuar, pues lo podrán ver ahí. Pues muchas gracias, José, por habernos contado que todos los proyectos que tenéis, que son muchos. Muchas gracias a ti por vuestro interés, de verdad. Bueno, pues continuamos en contacto. Gracias. Estaremos al tanto del Festival Internacional de Cine. Muchas gracias, muy amable. Venga, un saludo. Hasta pronto. Sí. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y ya les dejo con el informativo de la 1 de la mañana.